del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Feliz sábado, feliz fin de semana. Muchos dirán quién es este sujeto, ¿sí? Soy Daniel Peláez, los acompaño durante toda la semana, pero hoy tengo el privilegio de acompañarlos en la X Top Dance. Tranquilos, Julio César Soto también nos va a estar acompañando con muy buenos recomendados, así que los invitamos a que se conecten con la X. Ha sido un 2020, unas primeras semanas del 2020 cargados de muchas sorpresas musicales y sobre todo la buena música dance, que no puede faltar en nuestro conteo de la X Top Dance. La X Top Dance. Recuerden seguirnos en redes sociales, @lax965. Ahí también tendremos nuestro conteo para todos ustedes en la página web www.lax965.com. Vamos a iniciar en esta semana, este fin de semana, con tres posiciones: la posición número 10, la posición número 9 y la posición número 8 de nuestro conteo de la X Top Dance. En la posición número 10 tenemos al colectivo de Medusa junto a Good Boys, canción que también hace parte de nuestra programación habitual de la X96.5. Ha tenido varias semanas durante nuestro conteo y qué bueno es que siga sonando en las discotecas y en el mundo entero. En la posición número 10 los tenemos con Piece of Your Heart. Pasamos a la posición número 9, donde tenemos a Martin Aitken con Catch and Release, esta canción que se llama Hooked, y qué bueno es que ustedes lo escuchen aquí en la X Top Dance. En la posición número 8 de las primeras tres posiciones que vamos a tener en la X Top Dance, tenemos a Skrillex junto a Boys Noize. Han decidido unirse en esta ocasión con Ty Dolla Sign y tienen Midnight Hour sonando en las primeras tres posiciones, 10, 9 y 8 de la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. Calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What, sorry, just quickly, what if it's da da da da da da da down, down, down. Da da da da da da da da da da da. Down, down, down. Show me easy. Show me hard. I'll be what you want. And it's better. Keep it spinning. Show me what you want. Show me easy. Show me hard. I'll be what you want. And it's better. Keep it spinning. Piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Da da da, da da da, da da da, down, down, down, down. Da da da, da da da. Down, down, down. Show me easy. Show me hard. I'll be what you want. And it's physical. Keep it spinning. Show me what you want. Número 9. La X Top Dance. La X Top Dance. Ustedes escuchan la X Top Dance en la X96.5. Es un fin de semana cargado de más música. Luego de las 8 de la noche, hoy vamos a tener Residente X para que el fin de semana sea más ameno. Y qué bueno es que podamos iniciar de una vez con nuestros conteos y este que es la X Top Dance. Yo soy Daniel Peláez y usted se acaba de conectar. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Arroba la X965. Nuestro conteo, una vez terminado, estará actualizado en nuestra página web www.lax965.com. Vamos a escuchar la posición número 7 en esta ocasión. Chris Lake junto a Solardo nos traen una canción que es Free Your Body. Es que el Tech House vive un auge sin precedente. Y qué bueno es que también haga parte de la X Top Dance. Nos vamos a la posición número 6, donde estos chicos pierden una posición, bajan a la posición número 6. Estamos hablando de Marshall Jefferson junto a Solardo, que repite posiciones en este listado. En esta ocasión tendremos Move Your Body sonando en la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. You always hear people talking about free your mind, free your body, free your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind. Free your soul. Free your body. Free your mind. Free your soul. Talking about free your mind, free your body, free your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. Free your mind, free your soul. Free your body. Thank you. La X-Top Dance. Oh, fin de semana con la X Top Dance. Ha sido un 2020 movido por la música, solamente llevamos 2 semanas y algo, pero qué bueno es que ustedes estén conectados con la X. Tuvimos una edición de las 96 de la X el 31 de diciembre y si usted se lo perdió, pues puede ingresar a nuestra página web www.lax965.com. Ahí está el listado completo para todos ustedes y los listados tanto de las 20 de la X y la X Top Dance y sobre todo los recomendados. Vamos con nuestro primer recomendado de la noche. Y es que el 3 de enero del 2020, Plastic Funk, junto a Nervo y Tim Morrison, lanzaron una versión de Dare Me, un tema original de Pointer Sisters lanzado en 1985, que ahora regresa con muchísima fuerza gracias a esta colaboración. Dare Me ingresó a los listados de R&B de la revista Billboard en su época, alcanzando el puesto número 6 en dicho listado. Pues hoy los tenemos en la X Top Dance como nuestro primer recomendado. Esto es Dare Me. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Ustedes escuchan la X Top Dance. Recuerden seguirnos en redes sociales y seguir utilizando el numeral la X Top Dance a través de nuestra cuenta en Twitter, @la X965. Nuestras redes sociales están activas para todos ustedes: Facebook, Twitter, Instagram, incluso en TikTok. Ustedes pueden seguirnos. Ahí estamos como la X Cali para que sigan disfrutando de todo lo que hace el Team X y nuestra página web que está lista para ustedes: www.lax965.com. Vamos con 2 posiciones más: la posición 5 y la posición número 4. En esta ocasión, los chicos de Riton y Oliver Heldens pierden 2 posiciones, teniendo la oportunidad de haber disfrutado la posición número 3. Ahora pasan a la 5 con su éxito Turn Me On. Luego vamos a escuchar a Saint John, que también hace parte de la programación de la X96.5 con su éxito Roses, ahora en la posición número 4 de nuestro conteo de la X Top Dance. Número 5. La X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Estamos en nuestro conteo de la X Top Dance. Hoy es sábado, es fin de semana y los venimos acompañando también desde las 8 de la noche con Residente X. Hoy no se pueden perder nuestros DJs residentes de la X96.5 para iniciar el fin de semana. Les tengo un segundo recomendado y qué bueno es que ustedes estén allí para conocerlo y disfrutarlo. Recomendado en la X Top Dance. Raven y Crane son un dúo francés de música electrónica de disc jockeys y productores. Han aparecido en algunas ocasiones en la lista de éxitos de las ventas de los top 100 internacionales de Beatport. El año pasado tuvieron la oportunidad de tocar por primera vez en uno de los festivales más grandes de música electrónica, que es el Tomorrowland, junto a Don Diablo. Y hoy los tenemos como parte de nuestro conteo en la X Top Dance junto al joven DJ Robert Falcon en el tema Sonic, que es nuestro segundo recomendado de la X Top Dance. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, oh so true. La X Top Dance. Estamos en la X Top Dance, nos acercamos al final para conocer cuál es la canción más importante durante esta semana. Sam Feld ha tenido la oportunidad de presentarnos un nuevo sencillo que es Post Malone, que cuenta con la colaboración de una voz emergente conocida como Rani, que solamente tiene 19 años. Este DJ y productor holandés, Sammy Renders, o mejor conocido como Sam Feld, hace poco estuvo en nuestra ciudad celebrando también la Feria de Cali y poniéndonos a gozar muchísimo en el Viva Fest. En esta ocasión nos acompaña en la posición número 3, que sube de puesto, estando la semana pasada o la última semana que tuvimos en el 2019 en la posición 4. Hoy disfruta de ese puesto número 3 con su canción llamada Post Malone. En la posición número 2 tenemos a los chicos de Medusa junto a Good Boys, que es una combinación que ha gustado muchísimo. Ha gustado tanto que nadie puede quitarlo de esa posición número 2. Están estables en nuestro conteo con Lose Control. Número 3. La X Top Dance. Drink one more more Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast, like a Ferrari. We get wilder, like on safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Till now we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home. Yeah, we are never ever going home. Yeah, we are never ever going home. See the ocean there in your eyes. In slow motion, we see the sunrise. We are in a zone. 5 a.m. but we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. When I lose lost control. La X Top Dance. Nos acercamos al final de la X Top Dance, pero no me puedo ir sin darles un tercer recomendado. ¿Les encantó el anterior? A mí me fascinó. Todavía estoy cantando Sunny de Robert Falcon. Y ustedes pueden encontrar esos mismos recomendados en nuestra página web www.lax965.com. Ives V es un DJ y productor musical belga que ha decidido revivir ese sonido del tema Thank You de Dido para darle un toque un poco más electrónico y moderno con la canción Not So Bad en la voz de la cantante Emmy. Este DJ es conocido principalmente por tocar géneros como el Electro House y el Progressive House luego de una gran actuación que tuvo en el 2007 que muchos recordamos en el Tomorrowland, pues este DJ se convirtió en un DJ famoso en todo el mundo y es nuestro tercer recomendado de este fin de semana con Not So Bad, sonando en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Llegamos al final de nuestro conteo de la X Top Dance. Qué rico es que ustedes puedan escucharnos de nuevo en este año 2020. Y como les hemos dicho, este 2020 trae más música con la X96.5. Recuerden visitar nuestra página web. Ahí está nuestro listado actualizado de las canciones de la X Top Dance con nuestros recomendados. También nuestro listado de las 20 de la X y las 96 de la X del 31 de diciembre de 2019. Yo me despido. Me pueden encontrar en redes sociales como Daniel Peláez 95 y estoy feliz de acompañarlos en esta edición. Espero me vuelvan a invitar de la X Top Dance. Me despido con un éxito musical del DJ Regard, y es que en muchas ocasiones retomar canciones y éxitos y convertirlos en hits para las pistas de bailes es una de las fórmulas más populares, y sobre todo, qué bueno es que los DJs puedan darse a conocer en el mundo con ayuda de otros artistas. En esta ocasión, el DJ Regard ocupa la posición número uno de nuestro conteo de la X Top Dance con su éxito Ride It. ¡Feliz noche! Número uno. La X Top Dance. Came up from the glass. The DJ plays your favorite song. Kanye's on. Now you're beckoning for me.